has dejado muda. Como la H de mi esplendor solo queda un rastro que espira en el labio o una sombra gutural. Hondo hueco nadado en el pecho, tras la nieve callado gemido, deseo de extinción. Me has dejado muda como la H, me has dejado muda. Este bolero pelotero expuso el llanto, deshizo el nudo desbocado, tiró cual disparo, lo puso fuerte como el cuero, el roto al descosido, zurcido, tejido, dejó reforzado y al presente mejorado, dejando atrás lo dolido, sombra y rastro, trastorno por piedra pasado, molido, sacó el aliento del fondo, se levantó este juicio del fango, fango, fango, fango. Me has dejado muda. Como la H, transparente sin quererlo, he perdido en esta huida, una sombra gutural, hondo hueco nadado en el pecho, tras la nieve callado gemido, una hostia en el labio. Me has dejado muda como la H, me has dejado muda, muda, muda. Y haches que ya gritan que el silencio es llanto. Yo ya me levanto, mira al cielo y río. Fluyo como el agua, ni las piedras ya me frenan. Dos sujetos que no tienen predicado. El verbo lo fabrico con mis restos. No volveré a caer para nunca ya ausentarme. Mi único objetivo es reconstruirme con más voz, con más voz, con más voz, con más voz, con más voz. Me has dejado muda. Dejad atrás la quimera, despierta el día de la noche más oscura. Como la H. Como la H, como la H. Me has dejado muda. Pudo que se quede su pasado, reinvento las miradas al espejo. Como la H. Como la H. Me has dejado muda.